Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Buenas tardes, son las 8 y 5 minutos, comenzamos Vértigo Radio, aquí en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Estáis escuchando Vértigo Radio, el programa dedicado íntegramente a U2, aunque bueno, también hablamos de otros grupos que tienen algún tipo de relación con los cuatro de Dublín. Y bueno, pues desde aquí, desde Manises, desde Valencia, para todo el mundo, pues tenemos en el estudio a Carlos Miralles. Buenas tardes. Bonjour. ¿Cuál es mi micro? ¿Vosu? Ese. Ya he ido de vacaciones. Ya he llegado de vacaciones. Bueno, buenas bien. Tardes. Bienvenido. También tenemos a Oscar Puchades. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Raúl Cuello. Muy buenas. Buenas tardes. Y nada, pues bueno, terminando la gira, quedan cuatro conciertos. Solo cuatro. Hoy es el cuarto. En Nueva York. Quedan 10 días de gira. ¿Nueva York? Parece que no iba a llegar. ¿Dónde? En el nuevo estadio de En el nuevo estadio. En el nuevo de los Giants. Sí. Está al lado del viejo. Será por espacio, joder. Habrán 50 metros de distancia entre uno y el otro. Y bueno, son estadios inmensos. Este no, pone que caben 80 y pico mil espectadores. Pero bueno, recordemos que hace dos años batió el récord de... Ya, me refiero que es la capacidad que tiene para un evento normal. Claro. Obviamente el concierto de U2, al añadir la pista, pues se va a aumentar. Y esos asientos dejan espacio para las palomitas y la bebida. Exacto. O sea que, imaginaos. Con lo cual, no sé hasta qué punto la cifra de esta noche pues puede batir algún tipo de récord. No tengo constancia todavía de ello, pero vamos, viendo la magnitud del aforo y siendo el concierto de U2, pues puede que bata algún tipo de récord, al menos en Nueva York, en Estados Unidos, en cuanto a capacidad. Y bueno, esta noche lo sabremos, porque nada, quedan muy poquitas horas para ese último concierto, ¿no?, de los que quedan, que con el broche final dentro de 10 días, creo que quedan 9-10 días. 10 días, exacto, sí. El próximo día 30 terminará la gira en Moncton, en Canadá. Pero bueno, eso la semana que viene pues nos comentará más detalles Raúl, que tiene previsto dejarse caer por allí. Enviado especial de Vértigo Radio en Moncton, junto a Juanjo Planes. Moncton.net. Montonet. Y bueno, la verdad es que vamos a estar muy informados respecto a esos últimos conciertos para vivirlos de una forma especial. Y luego, ya una vez termine la gira, pues dedicaremos algún programa para analizar lo que, estos dos años y pico de gira, con lo mejor, ¿no? Para cada uno de los componentes de Vértigo Radio. Y también vosotros, si queréis hacer algún tipo de aportación, pues siempre será bien recibida. Os damos el teléfono del estudio, 96153-1634, repito, 96153-1634, para que podáis participar en directo en el programa de hoy. La semana pasada se quedó pendiente ese regalo del souvenir de Glastonbury, así que si hoy llamáis y os hacemos una pregunta y lo acertáis, pues os lo lleváis. La semana pasada, como no llamó nadie, vamos a pasar lista hoy a los oyentes. En fin, vamos ya a hablar de las noticias. Luego vamos a hablar también de un grupo español, Vetusta Morla, uh-huh, que actúa este sábado aquí en Valencia, en la Feria de Julio. Eso es. Para que veáis que no solamente el mundo es U2. También vamos a hablar con Isabel Vergara, que es desconocida para vosotros, a los fans de U2, pero dentro de muy poco vais a descubrir mucha información acerca de la imagen y del posicionamiento que tiene U2 ante los fans y el resto de la gente. Un estudio que ha hecho Isabel, muy interesante, que ya la ha terminado y nos va a dar resultados en un rato aquí en Vértigo Radio. Así que ya empezamos. ¿Se me oye? Sí. Ahora. Podemos empezar las noticias hablando del concierto que dio U2 el pasado jueves en Filadelfia, en el cual destacar principalmente la vuelta de Magnificent, una canción que había sido tocada durante toda la gira, pero había desaparecido unos cuantos conciertos atrás. Pues no les gusta el No Line y la quitaron. Entonces pues volvió al setlist. La verdad, a mí es una canción que me gusta. Hombre, del último disco, desde luego, hasta ahora nunca había faltado. O sea, por estos últimos conciertos, y yo creo que vamos. ¿Cuál fue la sacrificada? ¿No sabes? ¿Perdón? ¿Cuál fue la sacrificada? ¿Cuál quitaron? Para poner Magnificent, quiero decir. No lo sé. Realmente, pero te lo digo en dos segundos. Get on your boots. Sí. No, sonió Get on your boots. Get on your boots. I will follow. Habían tocado. De las que van variando habitualmente. No, out of control. I will follow. Digamos, sería la ya, pero bueno, nunca llegó a ser Will Follow una canción de la FIFA. Pero Filadelfia, claro. No, perdón, en Filadelfia subió al segundo lugar a Will Follow, o sea, la tocaron, cambiaron un poquito el setlist, o sea, la han metido ahí en medio. Only One Is You es la que ha desaparecido, sí. Pero bueno, quiero decir, dentro de las fijas, Magnificent, sí, sí, no fue sustituida por otra fija. Claro, eventualmente claro, sí, han metido alguna, o han metido la Will Follow. El detalle de que fue tocada de la manera antigua. Sabéis que hubo un cambio, tocaban ahora una nueva versión que la verdad no terminamos. Un remix que se ha tocado en mayo o en junio que no terminaba de enganchar a la gente y bueno, han vuelto al... Tiene delito que 90 y... No, 5 conciertos iban ya y estén todavía probando a ver qué... Les quedan 4. Sí, porque precisamente en Filadelfia Bono decía pues que la gira que empezó hace 2 años atrás, pues que reflexionaba un poquito, conforme se va acercando el final, pues bueno, va soltando más perlitas de estas y dice, ¿qué piensa Dan Clayton, Larry Mullen, The Edge? Y dice, todavía tenemos un trabajo en progreso, digo, a buenas horas, un trabajo cuando está medio terminando. Dice, hay un vínculo entre la banda y su público con el este escenario. Bueno, no sé. Bueno, una forma ya empezará de despedirse, ¿no? Que, pues bueno, lo que venimos comentando en los últimos programas, que en Barcelona era un niño que acaba de nacer y que ha ido evolucionando y que ya ha crecido. En fin, le quedan 4 conciertos. Ya, ya se jubila. Tal vez no ha llegado a ser anciano, no sé. Bueno. Parece como que no... No han terminado, no... No sepan cómo terminar la gira. Se está ganando la jubilación. Entonces, y también mencionar de este concierto, pues que no terminó con Moment of Surrender. Fue la penúltima canción, la última fue un Happy Birthday que se dedicó a Nelson Mandela por el cumpleaños. 93 cumpleaños, desde aquí felicidades. 93. Madre mía. Dice Bono que este hombre significa mucho para ellos, para la banda. lógicamente, y para mucha gente, pues... Abraham tenía muchos encuentros con Nelson Mandela, en los Special Olympics, a un concierto del 4664. Sí. En fin, la verdad es que han estado muy muy ligados a Nelson Mandela y siempre que han tenido oportunidad se han acercado para estar con él o le han hecho algún mensaje de felicitación y cada año tienen algún detalle con él, bien a través de un concierto con alguna canción como en este caso o bien a través de algún vídeo. El día 17 U2 actuó en San Luis y Magnificent desaparece del setlist, o sea, fue un espejismo allí. Vuelve The Fly, o sea, el inicio que se ha convertido en habitual, Eleven Better, The Fly, Mysterious Ways, Until the End of the Wall, I Will Follow, End of Your Boots, Steel, y allí continúan. De este concierto pues podemos mencionar pues que Bono se entretuvo recordando un setlist de los viejos tiempos de Crent and Sacras cuando actuaron allí en lógicamente no es en ese estadio, y decía, pues venía a decir como The Cry, The Electric Cow, Story for Boys, Boy Girl, Out of Control. Nuestros bises fueron, dice, el gran hit A Die With Me, 11 O'Clock TikTok de Ocean y I Will Follow. O sea, ¿no os imagináis que se rayan y empiezan a tocar? No estaría mal. Pagaríamos lo que fuera por vivirlo, sí, ahora, después de 30 años. Dice, habló de Laxton, lógicamente pues se acerca el momento de que lo remastericen y ya empiezan a hacer publicidad. Comentaba Bono que 20 años después las canciones que están tocando de Laxton, como Antil, como Mysterious Ways, pues suenan como si se hubieran compuesto ayer. Dice, entonces, yo pienso que es publicidad. De cara. Hombre, a pero Laxton. La verdad es que si nos ponemos a analizar los discos U2, el Actum Baby, la verdad es que es un disco por el cual parece que no pasa el tiempo. Y... No, suena. Y o sea, suena como si fuera de anteayer. Es atemporal, tú, ¿no? ¿Sería? No sé, a Coldplay si no le gustaría haber compuesto One, por ejemplo. Por poner un ejemplo, y habló, o a Michael Stipe, grupo, ¿no? Exacto. Habló en San Luis de qué piensa la banda. Dice, Alan Clayton aún se cree que estar en la banda es una forma de conocer chicas. Yo creo que habrá conocido más de una de dos y de 100 y de 200. Es un hecho, ¿no? Lo vimos hace poco en Miami, en la playa. Larry, una desconocida. Sí. A Larry todavía le cabrea el hecho de que la banda en el primer momento, los primeros 10 minutos, se llamara de Larry Mullen Band y cambiara U2. Eso todavía está enojado. Y Bono dice pues que sigo siendo un hombre sencillo, darme 200 camiones, 400 toneladas de equipo, 56.000 personas delante mío y ya estoy feliz, o sea, no, y seré feliz. Campeón. Y una sugerencia para los que quieran ir a alguno de los 4 conciertos que quedan, pues durante la canción Elevation, Bono subió a 5 personas, 5 chicos, lógicamente, que tenían el torso desnudo y tenía cada uno una letra U2360. Entonces pintado en el pecho. Bueno, le llamó la atención. Entonces Juanjo y yo, que vamos a Monton, estamos pensando ponernos, no sé. Bueno, mejor que nos quiten la camiseta. Mejor que no demos ideas. Un tatu en la espalda. Más bien. ¿Un qué? Un tatu en la espalda. No, si tatu ya llevan algunos, pero. Sí, no. No, la verdad es que hay que ser un poco original, ¿no? Y. Claro. Y la verdad es que tuvieron suerte los chavales estos. Pediremos a ver si nos dejan subir a tocar el piano o alguna cosa. Mm-hmm. En una semana, sí, yo creo que aprender unas nociones básicas. Juanjo toca el piano muy bien. Juanjo toca el piano, sí, y yo puedo tocar la armónica. Creo que tiene el Sanyo PT1 ese. El Casio PT1. Casio, hombre, PT1, ¿quién no conoce el Casio PT1? Nos falta la cabra y hacemos ahí. PT01. No, está con la cabra ahora ensayando. La de Camela. Bueno, ¿qué queda? Esos han sido chorradas. Han sido los conciertos de la semana pasada hoy, hasta hoy. Hoy tocan, como bien comentaba Javi, en Nueva York, en New Jersey concretamente, al lado del estadio donde tocaron en el 2009, mm-hmm, en Rutherford. ¿Qué queda, ¿Qué queda después de esto? Pues queda, se van a Minneapolis el día 23, el día 26 se van a Pittsburgh, el famoso concierto en el cual en teoría terminaba la gira, que más de uno compró vuelo a Pittsburgh, y luego a los mes y pico anunciaron la maravilla de Monton. El campo magnético. Sí. Ya nos contarás, la ¿no? La colina magnética Monton, donde aparcas un coche cuesta abajo y va hacia arriba. Ah, vale. Sí. Mm. Efecto óptico. No es una ciudad que me atraiga, pero tiene el rollo ese magnético, ¿no? En Monton no hay nada, absolutamente nada. Por no haber, casi no hay ni hoteles. La semana que viene nos cuentas el previo, ¿no? Porque es dentro de 10 días, es antes de que os vayáis, ¿no? Lo que sí que detecto, mucha gente que va a viajar. Pero mucha gente de muchas nacionalidades. El último, yo de hecho estoy convencido que mucha gente, al menos de aquí de España, no va al último concierto porque es una ciudad que tampoco tiene mucho que descubrir. Extraña, claro. Porque, por ejemplo, cuando el Vertigo Tour terminó en Hawái, pues obviamente el destino era mucho más atractivo como para emprender un viaje, ¿no? Aparte el vuelo. Y Monton, la verdad es que no es una ciudad que atraiga demasiado, con lo cual españoles no creo que haya muchos, pero bueno. El vuelo. Entonces, la gente del resto del mundo, sobre todo americanos y canadienses, sí, americanos. Pues, sí no, que irán, por supuesto, porque el último concierto de la gira promete. Tiene, es una ciudad, es un pueblo realmente, y bueno, los vuelos por lo visto están carísimos, pero carísimos literalmente. O sea, yo creo que al final se acaba Monton, pero la previsión no era terminar ahí. No era Monton, no. Ni pero mucho, ni broma. Las circunstancias se han dado así, están, yo creo que están todavía cabreados con todo lo que está sucediendo con el tema del nuevo disco, todo lo que ha pasado con Spider-Man. Y la gira pues al final pues ha quedado ahí. Hombre, yo pienso que tenían otras intenciones para ese último concierto, porque como decís, no está vallado, es al aire libre, podía tener una capacidad inmensa. Entonces, si hubiera sido un éxito total, igual hubiera habido ahí una capacidad, pues eso, abusiva de gente. No, todavía no hay cifras de porque claro, el hecho de hacer el último concierto de la gira en un sitio en el que no puedes hacer sold out, eso llama mucho la atención, ¿sabes? No, pero de hecho quedan entradas todavía. En todos los conciertos quedan entradas. Hace una semana miré U2.com en la sección de tour y quedan entradas en todos. No han hecho sold out ya. Ten en cuenta que en Nueva York. Ya, pero bueno, estamos hablando de que el tema de Moncton, que allí al ser al aire libre realmente no hay un aforo limitado. Claro, no es un festival realmente, aunque solo actúa U2. Entonces, claro, es una explanada. Ahí no hay. Sí, no, es en medio del campo. Es en medio del campo, o sea, no hay grada. Habrá realmente algún tipo de limitación, pero siempre el aforo. Pero por pues tema de seguridad, más que nada. Sí, tipo Lancaster. Sí, más o menos. Sí. El Lancaster aún tiene las vallas y el río, pero allí me parece que. Veremos qué vamos. La cuestión es que el próximo miércoles, cuando volvamos a vernos o a escucharnos aquí en el programa, pues solo quedará ya el concierto Monton. Habrán pasado los tres que he comentado y bueno, ya iremos ya con la despedida. Despedida y cierre. Mientras tanto, ¿qué hace la banda entre canción y canción? Pues se van a New York a ver al amigo David Letterman. Entre canción Letterman. Y canción, lo has oído, ¿no? Sí. Entre concierto. Show y show, vale. Sí, muy, que sí. Como ya hicieron en la promo del No Line on the Horizon, antes de empezar el tour, fueron ahí. Estuvieron actuando un montón de noches en el show de David Letterman, pues fueron a verlo y hicieron dos cosas. Por un lado, hablar del musical de Spider-Man, actuó también el elenco de gente de Spider-Man, interpretaron una canción, y Bono y Diez pues comentaron la lesión, la gira, hablaron de muchas cosas, y al final Diez cogió una guitarra y tocaron Stuck in a Moment, que si os parece, vamos a escucharla. Mm-hmm. And if you want to, we can do a little bit of it if you like. I'm not afraid of anything in this world. There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. And you are such a fool to worry like you do. You gotta stand up straight, your own way. These tears are going nowhere, baby. You've got to get yourself together. You've got stuck in a moment, and now you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a moment, and you can't get out of it. I will not forsake the colors that you bring, but the nights you fill with fireworks, do they leave you with nothing? I am still enchanted by a light you brought to me. Still listen through your ears, and through your eyes I can see. And you are such a fool to worry like you do. Oh, I know it's tough, and you can never get enough of what you don't really need now. My my, oh my, you've got to get yourself together. You got stuck in the moment, and now you can't get out of it. Oh, love, look at you now, stuck in the moment, and you can't get out. Take it down a little bit. I wasn't jumping, for me it was a fall. It's a long way down, nothing at all. The water is warm till you discover how deep. It's a long way down to nothing at all. Oh, yeah, yeah. You've got to get yourself together. You got stuck in the moment, and you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in the moment, and you can't get out of it. Sing it. Ahí teníamos la versión de nada, hace dos días en el show de, en el late show de David Letterman en Nueva York, preparando ya pues el concierto de esta noche y haciendo promo de Spider-Man. Y mientras que escuchábamos la canción, pues hemos recibido una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Javi? Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Bueno, soy Inflones. Hola, ¿qué tal? Hombre, buenas tardes. ¿Qué pasa a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Nada, aquí estamos, a ver... ¿Qué nos comentas? ¿Qué nos comentas? A ver, ¿para qué nos llamas? Nada, estaba mirando a ver cómo estaba el asunto de lo de Glastonbury, que como quedó vacante la semana pasada. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué tal iba la cosa. Pues nada, muy bien. Te vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos litros cuadrados de lluvia cayeron? Pero que sea facilita, ¿eh? Sí, ¿no? Fácil. ¿Cuántos litros de metro cuadrado lluvia en Glastonbury el día antes del concierto? Bueno, eso los tenía todos en los bolsillos, Javi, metido. ¿Y de cerveza bebida? Bueno, eso ya ni se sabe. Eso es secreto. Bueno, vamos para allá, Si has visto el concierto, que supongo que lo habrás visto, pues el concierto de Glastonbury, porque la pregunta va sobre Glastonbury también. Uh-huh. Bueno, el premio te lo digo para ponerte más nervioso. Es una acreditación del festival de Glastonbury. Uh-huh. Las que llevan colgadas todos los que estábamos allí. Todos los que estaban allí, sí, en el festival. Uh-huh. O sea, un buen recuerdo ahí con el festival de Glastonbury 2011. Y para adentro, con sus fundas, todas las actuaciones. Y bueno, la pregunta es, ¿con qué canción cerró U2 su actuación en el festival de Glastonbury? Con Out of Control, hombre. Muy bien, muy olé, bien. Ole, bravo. Pues nada, enhorabuena. Te haremos llegar el colgante de la acreditación de Glastonbury y nada, muchas y gracias si por participar. Si vienes por aquí por la radio, te lo damos en mano. Nada, muy bien. Yo, y bueno, aparte de eso también es que, bueno, el sábado fue mi cumpleaños. Bueno, lo sabéis ahí algunos también porque ya me felicitaste por el muro y tal. Sí, sí. Y bueno, yo cumplí la mítica edad de 40, ¿no? Sí, y bueno, tenía una petición a ver si se podría hacer. No sé si se podrá, pues si no hoy, pues cuando sea. Sí, lo que pasa es que... no sé si la tenemos preparada la canción. Si puede ser bien, si no pues hoy bien. Yo, si no pues antes de que acabe la temporada me la ponéis y ya está. Yo tengo algo mejor para ti. Es que te has adelantado. Yo tengo algo mejor para ti. Perdón. ¿Sabes la noticia de la semana, no? ¿Cuál es? Pues que no. Es la última noticia que falta por decir. Pues que no lo sé. Se vende la garra. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, por supuesto. Hemos hecho una colecta. Y bueno, tienes para meter... 185 toneladas en tu casa, ¿caben o...? Joder, está bien. Yo lo meteré donde pueda. Tengo enfrente un solar, o sea que allá algo haremos. Pues oye, medio en broma, medio en serio, pero la noticia es real. La garra está en venta, las tres garras que tiene U2. Que por cierto, hoy se ha montado ya se está empezando a montar ya la última, porque bueno... Y ahí ya la embalan para sí, ya, venderla, ¿no? Ya no van a montar más, eso que van desmontando y montando. Sí. Y bueno, pues se ponen en venta las tres garras, el precio lo desconocemos, pues bueno, no será muy barato. Vamos, que realmente hay una página web, en U2 Valencia la tenéis, podéis entrar, curiosear, ver las fotos y... Bueno, la verdad es que tiene muchos aprovechamientos la garra. Y como además no es una cosa que se pueda esconder, pues donde terminen las garras, si terminan en algún sitio, pues seguramente haya peregrinación de fans de U2. Pues, ejemplo... Que haya alguna por aquí cerca. No, de cerca, si terminan en Euskaldia, ¿no? Pero imagínate que ponen una en Berlín en la exposición de no sé qué, pues igual vamos a verla, a recordar viejos tiempos. Sí, ahí en el campo del Valencia nuevo también cabe, o sea, que hasta que sí, le den seguro. Funcionamiento también le podemos meter caña allí, ¿eh? Seguro. Para hacer tributos y todo eso. Ya veremos, ya veremos. Bueno, te has adelantado, ¿eh? Pero la teníamos preparada, ¿eh? La, ah, bueno, vale. La Forti, o sea que muchas bueno, felicidades bueno. Y eso, felicidades. Esos 40, mucha gente, la verdad es que estamos ya mucho cerquita de, bienvenido de 40. Al club. Bienvenido al club, que es la mejor etapa de la vida. Ya te digo. Sí. Así que nada, va para ti este muy Forti. Muy bien, bueno, muchos saludos a todos, que paséis buen verano. Igualmente. Y a ver si la cosa no se queda ahí, tiramos para adelante con más conciertos, más tributos, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Venga, un abrazo. Felicidades. Hasta luego. Listening off of the pin, out of my replay. comenzamos la agenda. Poquita agenda hoy. Comenzaremos con el grupo de Castellón, The S Project, este sábado en la sala Loco Mateo, en la zona de Juan Llorens. En Valencia. En Valencia, sí, a partir de las 10:30 de la noche, fiesta tributo de U2, The Cure y The Depeche Mode. El precio de la entrada en taquilla será de 9 euros y anticipada 8 gritos. Muy bien. Y poco más que comentar, ¿eh? Hay poquita cosa, a ver si se mueven un poquito más los tributos por ahí, por el país. La gente está de vacaciones. Ay, ay, ay. Bueno, hay que recordar el de la Zoía en Murcia, el 6 de agosto con... Sí, para agosto YouTube. Es que está la YouTube cosa, Band. Está de hype también, por ahí, para el próximo viernes 5 de agosto, en Écija, bueno, ahí vaya, en agosto y ahí también... Este, el de la Zoía en la playa, ya lo hemos comentado muchas veces. Sí. En ahí vas, estuvimos y lo sí, recomendamos. Sí. Bueno, pues nada, la semana que viene más. Pues nada, vamos con un poquito de Zoo Station. Y bueno, hoy en la sección de Zoo Station, que utilizamos un poco de cajón desastre, ¿no? Aunque la semana, en la próxima temporada volverá a tener más contenido, hoy vamos a dedicar este espacio a hablar con Isabel Vergara, que es una chica que tiene 33 años, de Barcelona, periodista. Creo que la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Pues bien, esperándoos. Bienvenida a Vértigo Radio. Y bueno, lo que comentaba, trabajas como jefa de prensa en la Fundación Pere Tarrés. Sí. Y también escribes en la revista Saber Vivir y en la web que se llama feminasonline.com. Exacto, un poco de todo. Y bueno, el motivo de hablar contigo es que has estado realizando un máster de Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Uh-huh. Y en el proyecto final del máster, pues nada más y nada menos, un trabajo acerca de la imagen y la reputación de U2 y su comunicación 2.0. Exactamente, era como uno de los grupos líderes y por lo tanto nos pareció muy interesante analizar cuál era su imagen y cuál era su comunicación. Y bueno, hay que decir que tú en un principio no eras fan de U2. No, para nada, conocía dos o tres canciones, pero ya me he hecho friki total. Qué bueno. ¿No? Y bueno, esto fue el profesor del máster el que os propuso hacer este tema, ¿no? Exacto, yo no se me habría ocurrido nunca analizar la imagen de U2, pero ha resultado interesante. Bueno, y cuando te propusieron hacer este trabajo, lo primero que te vino a la mente, ¿qué fue? Pues la imagen de Bono, creo. Que luego ha sido bastante sintomático, ¿no? La imagen de Bono es muy importante para la imagen de U2. Y bueno, un poco para empezar a hablar de lo que ha sido el trabajo, cómo ha sido y lo importante que son los resultados del mismo, en función de lo que tú has podido averiguar, ¿la imagen de U2 en qué está basada? Yo he hecho como después de analizar, leer libros, analizar la web, hablar con fans y expertos, he concretado como 9 puntos en los que se basaba la imagen de U2. ¿Y nos podías así un poco desgranar? Sí, mira, por ejemplo, en el primer punto que yo he comentado, creo que se basa como... U2 tiene una imagen mítica, ¿no? Es una imagen de amistad, de amor, de crecimiento, tiene un origen como mítico, ¿no? En Dublín. Después, el segundo elemento es que tienen una identidad, no son solo cuatro músicos en un grupo, sino que tienen unos principios, ¿no? El compromiso social, sus inquietudes espirituales, unos valores con los que mucha gente se identifica, ¿no? Como el anticapitalismo, la lucha contra la pobreza, ese tipo de elementos. Luego también he apuntado que U2 es una marca, ¿no? Igual que hay una marca de comida o una marca de ropa, pues U2 es una marca líder, es una marca que tiene su mercado estable. Y esto también es importante en la imagen, ¿no? También, pues evidentemente, en la imagen de U2 es importante su sonido. Su sonido que yo he considerado, después de analizarlo, que era original, renovador, inconformista. Y junto con el sonido, evidentemente, el espectáculo. Vosotros lo sabréis mejor que nadie, pero ir a un concierto de U2 no es ir a escuchar música, es ir a vivir una experiencia muy especial. Y esto también es importante para la imagen. Y después, pues también la estética, ¿no? La manera de expresarse que tienen, las portadas de sus discos, sus vídeos. Y luego, finalmente, pues la relación cercana y especial que tienen con los fans. Y ya como último elemento, pues que es un producto global, que no está limitado a Irlanda o Europa, sino que U2 pues llega al mundo entero. Bueno, la verdad es que estos son algunos puntos, ¿no?, del trabajo. La verdad es que es un resumen, ¿no?, de la imagen que tenemos al menos nosotros también. De, sí, vosotros de como fans coincidís. Sí. Claro que sí. Y luego dentro de U2, la imagen de Bono, ¿cómo las han analizado? ¿Tiene mucha importancia? ¿Perjudica o beneficia al grupo? ¿Cómo has visto a Bono dentro de lo que es el U2? Bueno, pues yo he concluido que si he dicho que U2 era una marca, Bono es una marca dentro de U2, ¿no? Entonces tiene tanta fuerza que arrastra la imagen del grupo para lo bueno y para lo malo. Entonces, por ejemplo, todos los valores positivos que puede tener Bono, ¿no? Su carisma, su compromiso, su fuerza, su energía, pues la gente los vincula también a la imagen del grupo. Pero al mismo tiempo, los aspectos más negativos de Bono, evidentemente se vinculan, la gente los acaba vinculando con la imagen de U2. ¿Y esos aspectos negativos de Bono, exactamente a cuál los te referirías? Pues, por ejemplo, alguna gente piensa que tiene un punto de hipocresía, de falso, o, por ejemplo, en algún momento que se ha hecho fotografías con George Bush, con Blair, con el Papa, en el momento en el que no estaban en el auge de su popularidad, pues esto ha acabado perjudicando la imagen del grupo. Exacto. Hay que decir que no solamente te has basado en la información que te pueden haber aportado fans, sino incluso que también te has puesto en contacto con algunos grupos que son anti U2, ¿no? Exacto, sí, es que he descubierto que existe un mundo de grupos en Facebook cuya actividad es pues criticar a U2 y sobre todo a Bono. Incluso tienen una página, ¿no?, donde se juntan, ¿no?, los que sí, hay y son en contra de U2. Hay muchísimos de grupos de odio a U2. Bueno, insultando a Bono, a U2. Entonces, claro, también me interesaba saber el porqué y me puse en contacto con ellos y uno de estos grupos me contestó, me respondió a una encuesta y me explicó básicamente que respetaban la música que hacía el grupo, pero que estaban en contra de todas las apariciones públicas que hacía Bono y de que se convirtiera pues como en el adalid de la defensa de la pobreza y de los valores del mundo. Muy bien, y bueno, es un trabajo bastante amplio el que has hecho. ¿Qué conclusiones son las que has llegado a realizando el trabajo? Pues en cuanto a la imagen, bueno, ya os lo he explicado un poco, este apartado de la imagen, de la importancia que tiene Bono en la imagen del grupo. Después también analicé un poco su reputación, porque en algunos medios y algunos fans estaban incómodos, ¿no?, con esta imagen que tiene U2 de ser un grupo comprometido y que lucha contra la pobreza y luego que tengan un estatus económico tan elevado, ¿vale? Entonces analicé un poco si esto es coherente, no es coherente, es posible y yo he concluido que sí, que es posible, porque podían tomar otra opción distinta, ¿no? Hay muchísimos grupos de su mismo nivel que no se dedican a luchar por los desfavorecidos. Y después también analicé la comunicación 2.0 que realiza la banda y aquí creo que hay que mejorarla un poquito. Sí, bueno, porque la verdad es que los fans, todos, ¿eh? Sí, los fans les dais una lección. Y aquí, bueno, mi propuesta fue que tendrían que trabajar esto un poquito más. Muy exacto, bien, luego bien. Aparte de sacar conclusiones, lo que tú haces en el trabajo es proponer medidas o campañas, ¿no? Para sí. mejorar, ¿no? su imagen. Para que sea más coherente, para mejorarla, sí. Y bueno, una pregunta. Dime. ¿Qué nota te dieron? La nota. ¿Te han calificado? Ah, sí. Sí, con 10. Ole, ole. Pues felicidades. Muchas gracias. La verdad es que yo he podido ver una parte del trabajo y es bastante interesante. Mira, eso iba a decir que sí, había forma de poder. De ese trabajo, echar sí. un vistazo, desde luego. Bueno, no lo puedo hacer público por si el año que viene lo vuelven a encargar. Ah. Pero sí que se lo he enseñado a alguien del programa para que pudiera preparar las preguntas. Sí, sí, no, la verdad es que es muy interesante y hombre, yo lo que te animaría es hacer, no publicarlo completamente, pero sí al menos hacer alguna especie de... Un resumen. De pequeño resumen, no sí, sé, para que, claro. Para que no solamente la gente del máster tenga esa información, sino los propios fans de U2 y gente que pueda estar interesada, pues puedan ver un poco el resultado de tu trabajo. No sé, es una sugerencia que te haría, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Todo lo que has averiguado. Porque te has puesto en contacto con mucha gente, ¿no? Ya no solamente grupos de Facebook que están en contra de U2, sino con gente de otras webs como U2 Slink, he visto, U2 Fan Life, U2 Exacto. Spain. Muy bien. Con vosotros también. Sí, sí, con nosotros también. Ahí hemos estado también participando, pero bueno, la verdad es que yo te sugeriría que hicieras algún tipo de, o bien a través de colgar alguna nota en tu sí. blog para que la gente pueda ver algo. Me parece interesante porque ya que he hecho este trabajo de claro. búsqueda y de sacar conclusiones, pues que tenga al menos que alguien que le interese lo pueda leer. Y también te animo a que se lo envíes al jefe, a Paul McGuinness. ¿Ah, sí? Ah, claro, claro. No, la verdad es que es una... ¿Quién sabe? Si acabo siendo oye. Del gabinete de U2. ¿Te imaginas aquí en España? Oye, pues dale. Oye, no, inténtalo. Yo lo... Tenéis mi primera entrevista. Bueno, ya no conseguirás entradas y eso. No, no, pero bueno, en serio, yo ya que te has dedicado un tiempo a analizarles, pues yo pienso que esto al grupo le podría interesar. Claro. Pues sí, algo intentaremos. Muy bien. Y bueno, después de todo esto, ¿al final has acabado haciéndote fan del grupo o qué? Hombre, pues me he comprado un par de CDs, sí. Muy bien. ¿Qué CDs? Me he convertido, ya os lo he dicho antes, un poco en friki de U2, que he martirizado a todos mis amigos sacando frases de, ah, pues U2 en su momento. Ah, bueno, pues mira, ya no, Isabel, una sí. cosa es decir que te guste y otra cosa diferente es decir que te has convertido en una friki. Hombre, ojo, pero friki, hay una diferencia. Cuando conoces detalles así extraños, claro. Es un poco friki. Pues sí, si ya tienes esos síntomas, son que tienes la enfermedad, ¿eh? Desde claro, luego. Claro. Bienvenido como al club. Decir, porque U2 firmó su primer contrato en un lavabo. Exacto. Y claro, la gente... Te mira extraña. Uy, madre mía, tiene muy mala pinta, ¿eh? Sí. Y bueno, si tuvieras que quedarte con alguna canción de las que has escuchado últimamente de U2, sí. ¿Con cuál te quedarías? Pues me gustaría quedarme con alguna poco conocida, pero como me estoy introduciendo en U2, me parece que me quedaría con One. Muy bien. Pues bien, creo que lo tenemos por ahí, te la vamos a dedicar sí. y te vamos a dar las gracias por bueno, pues haber compartido estos minutos con nosotros y habernos dado algunos de los resultados de tu trabajo que sí, como decíamos muy interesante, muy interesante y aparte has recibido un 10 en el máster, con lo cual y el punto de vista está negativo y el positivo, o sea, hay que muchas decirlo gracias. Todo desde luego, claro que sí. Pues nada, muchas Isabel, felicidades, Isabel. Muchas gracias a vosotros. Y el one de Glastonbury va para ti. Lo vamos a escuchar muchas ahora. Gracias. Un abrazo. Venga, un beso, chao. Oh yeah. Indeed, truly a very very special feeling round here. Could be the ley lines. Could be the jet lag, but it's a very special feeling. Thank you for having us here. One but not the same. Just a perfect day. Drinks and qué bonita, bueno, ¿eh? Qué bonita esa intro. Perfect day. Además es la original. La que... Ah, no, es la compartida, vaya, hombre. Pero suena tan, tan bien como la, sí, la original. Ah, pusimos una hasta una, por cierto. Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo puntero, de los mejores grupos españoles, y no es ni más ni menos que Vetusta Morla. Se lo dedicamos a los amigos americanos porque... Los sudamericanos, hoy es el día de la amistad. Hoy es el día de la amistad en Sudamérica, en Argentina, en Chile, entonces toda esta gente que tenemos ahí abajo que nos oye... Por supuesto... Le recomendamos este grupo. Y permitidme que personalice un poquito Maki Arahuete, que nos sigue nuestra fan número uno de Vértigo Radio. Muy bien, claro que ¿en sí. Argentina? Nos oye todas siempre más. Y bueno, que para ella. Muy bien, pues para ella. Bueno, Vetusta Morla es una banda de rock originaria de Tres Cantos en Madrid, que canta en español, como me imagino que la gran mayoría de vosotros conoceréis. Y bueno, tras 9 años de andadura musical, en febrero de 2008 publicaron su primer LP, Un Día en el Mundo, que recibió una gran acogida por parte del público y de la crítica especializada. Vetusta Morla nació a finales de los años 90, concretamente en el verano del 98. Todo comenzó en el Instituto José Luis San Pedro, la localidad madrileña de Tres Cantos. Los componentes de Vetusta Morla son Pucho, que es el cantante, David García el Indio, que es batería, Jorge González percusión, Alejandro Notario bajo y Guillermo Galván a la guitarra. Más tarde, a finales del 98, Juan Manuel La Torre se incorpora al grupo como guitarra y teclado, completando el sexteto. El grupo toma nombre, pues bueno, de la vieja tortuga de la historia interminable, como todos recordaréis. Una tortuga que optó por creerse lo justo para no convertirse en nada. La grabación de su primera maqueta, 13 horas con Lucy, tuvo lugar en enero del 2000, tras ganar en marzo del mismo año el segundo premio del concurso musical de Hortaleza y el primer premio del concurso estatal de pop rock de Rivas de Vacia, Madrid. Unos meses más tarde surge la oportunidad de grabar una segunda demo que tomaría el nombre de la misma banda, que fue en enero del 2001. Bueno, tras llegar al final del concurso de rock de Moratalaz en 2001, el grupo conoce al productor David Hyman, con el que comienzan a perfilar el nuevo trabajo, la cuadratura del círculo. Al finalizar la grabación de la tercera demo, Alejandro Notario abandona el grupo. Al poco tiempo, pues Álvaro Paglielo pasa a ser el nuevo bajista. En 2004 actuaron en los conciertos de Radio 3 de Radio Televisión Española. También participaron en el Festival Internacional de Anticrisis en Beirut, Anticrisis, al que fueron invitados como representación española. Se trataba de un evento que reunía a varios artistas de distintas nacionalidades. Allí tuvieron la ocasión no solo de tocar con todos los invitados, sino también de convivir pues durante unos días juntos todos en una casa otomana convertida en residencia de artistas y centro cultural llamada Zico House. En enero de 2005 publican Mira, un EP autoeditado de 7 temas. Durante todo ese tiempo, Vetusta Morla no ha dejado de tocar por salas de toda España, presentando especial atención sobre todo al circuito madrileño. Lugares como El Sol, Café La Palma, Galileo Galilei, Caracol, Macumba, Clamores, La Heineken, en fin, un montón, el Joy Slava, un montón de sitios de Madrid. En febrero del 2008 ya editan su primer largo, Un Día en el Mundo, que ha sido calificado como el mejor primer disco de un grupo en la historia del rock español, por el periodista Santiago Alcanda. Bueno, infinidad de premios tienen, vamos, por todos los lados. El 18 de febrero del mismo año vuelven a actuar en los conciertos de Radio 3, esta vez ya presentando su primer LP. Por ejemplo, en el 11 de abril de este año, el grupo cuelga en su página oficial la canción En el Río, que adelantó de su segundo trabajo Mapas, y el disco fue expuesto en la web oficial, cuya primicia, el 3 de mayo del mismo año, pues antes de ser expuesto en el mercado, y la fecha final sería el 6 de mayo del 2011. Los componentes, pues bueno, tienen diferentes proyectos musicales. David el Indio pues toca con Speak Low, con Water Toast Copio, y colaboran con otras bandas como De Pedro, incluso Muchachito Bombo Infierno. Y para no haceros muy largo el tema de los premios y reconocimientos, porque es que tienen cantidad, pues podemos decir, pues por ejemplo, que Copenhague, pues fue que es el cuarto corte de Un Día en el Mundo, fue elegido como una de las 3 mejores canciones del indie español de los últimos 30 años. En una votación realizada entre los internautas y oyentes de Radio 3, ciertamente canciones indispensables por Radio 3. Bueno, premios como el Artista Revelación, el Mejor Grupo Español de la Década, en fin. Son una banda muy buena. Muy buena, muy buena. La verdad es que tienen una voz, el cantante, muy peculiar, pero sí. Espero que os guste mucho y sobre todo invitaros a todos a que vayáis al concierto de Vetusta Morla, perteneciente a la Feria Julio, este mismo sábado en Viveros, en Valencia, y os dejamos con el tema que da nombre a su último álbum, Mapas, y si queréis saber más, comprad sus discos. Lo recomendamos. Un saludo también a la Belén Disco, que nos sigue todas las semanas aquí en Valencia. Tanta gente nos sigue aquí y allá. Nada, Vetusta Morla, alrededor del mundo. Hay que verlo. Os dejamos con Mapas. Chao. Chao.